Bueno, soy el Cuervo, estoy acá con el S, mi hermano, del alma, de la vida. Y le vamos a dejar para todos ustedes un tema, un adelanto, así, ahí, que lo deje manija. El pico de la botella, le vamos a hacer una partecita que dice así, escuchá. Escuchá. A veces me cuelgo a pensar cómo empezó. Y hay veces que me quiero olvidar que se terminó. Con una botella en la mano vuelvo a recordar que ya no estás a mi lado. Hoy solo rozo mis labios con la única que amo. Por eso mi único amor es la botella que no me deja tirado. ¿Sigue? Y ahí cortamos. Sí. Sí, sí.